avisa por todas las intenciones que ustedes están agregando ahora a través de las redes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hemos resucitado con Jesús, que la esperanza de ser glorificados con Él acreciente nuestra alegría y permanezca constantemente con ustedes. Y con tu Espíritu. En este domingo, día en que celebramos una vez más que Jesús ha vencido a la muerte y al pecado con su resurrección, abramos nuestro corazón a la misericordia del Padre para poder morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdón, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Omnipotente y eterno, realiza plenamente en nosotros el misterio pascual, para que renacido por el santo bautismo, con tu ayuda demos fruto abundante y alcancemos la alegría de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como el número de discípulos aumentaba, los helenistas comenzaron a murmurar contra los hebreos, porque se desatendía a sus viudas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, los doce convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para ocuparnos de servir las mesas. Es preferible, hermanos, que busquen entre ustedes a siete hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y nosotros les encargaremos esta tarea. De esa manera podremos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. La asamblea aprobó esta propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y estos, después de orar, les impusieron las manos. Así, la palabra de Dios se extendía cada vez más. El número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén y muchos sacerdotes abrazaban la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, al acercarse al Señor, la pasada por los hombres, pero de Dios, también ustedes, a manera de piedras vivas, son edificados como una casa espiritual para ejercer un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Porque dice la Escritura: yo pongo en Sion una piedra angular, elegida y preciosa. El que deposita su confianza en ella no será confundido. Por lo tanto, a ustedes, los que creen, le corresponde el honor. En cambio, para los incrédulos, la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular, la piedra de tropiezo y la roca de escándalo. Ellos tropiezan porque no creen en la palabra. Esa es la suerte que les está reservada. Ustedes, en cambio, son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido, para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes no eran un pueblo, ahora son alcanzados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí, dice el Señor. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, les habría dicho a ustedes que voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió: todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dicen muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy con el Padre? En el Padre y el Padre está en mí. Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De nosotros, los que estamos hoy participando de la misa en tantos lugares del mundo, bueno, tantas misas que se están celebrando en este momento a lo largo y ancho del mundo, en casi todos los lugares a través de estos medios virtuales, en muchos de nosotros pedimos muchas cosas, ¿no? Estamos continuamente poniendo nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestros proyectos, de aquellas personas que amamos, que ya están con nosotros, o aquellos que están sufriendo, y eso está muy bien, ¿no? Muchas veces la misa obviamente es el momento oportuno para entregarle al Señor todo lo que llevamos en el corazón. Pero también yo pensaba, aunque por ahí lo que voy a decir no parece tan agradable, pero creo que si nos animamos a cuestionarnos y preguntarnos es un poco el camino que nos va enseñando la palabra de Dios, y especialmente el texto de hoy. Si recordamos algunos evangelios de las otras semanas que hemos transitado, Jesús decía que la mayor obra del Padre es que creamos, con lo cual lo que más desea el Padre de nosotros es que creamos en su Hijo, ¿no? Y creyendo en su Hijo, creamos en Él. Y por eso el verdadero camino es abandonarnos totalmente en las manos del Padre, en confiar en que todo está en sus manos, ¿no? Y lo que nos podemos preguntar, ¿qué significa eso, ¿no? Porque nosotros muchas veces pedimos, por supuesto, deseando alcanzar lo que pedimos, ¿no? Que tal persona se sane, que tal persona consiga un trabajo, que esta pandemia pase pronto, que no haya tanto sufrimiento, y está bien que así lo decimos. Ahora, no nos tenemos que olvidar que al pedir también tenemos que abandonarnos, ¿no? Abandonarnos a lo que pase y no esté en nuestras manos, ¿no? Y por eso creo que el texto de hoy, de la palabra de hoy, del Evangelio, nos halla, ¿no?, en ese momento tan dramático que vivió Jesús, la última cena, él despidiéndose de sus discípulos, ya empezando a vivir su agonía, su pasión, sabiendo lo que le iba a pasar, de alguna manera tratando de ayudarnos a los discípulos que entiendan ese momento, sin embargo ellos no entendían. Bueno, en ese momento de mayor angustia de Jesús es cuando más los invitó a la confianza, ¿no? O sea, Jesús, sufriendo interiormente su partida, sabiendo que todo estaba en las manos del Padre, como dice el mismo Jesús, en ese momento es cuando dice a los discípulos: no se inquieten, ¿no? Crean en Dios y crean también en mí, ¿no? Casi que parece una ironía, ¿no? Cómo en los momentos más dramáticos, más difíciles, podemos no inquietarnos. ¿Cómo no nos vamos a inquietar? Nos podríamos preguntar. ¿Cómo es posible no inquietarse cuando nos toca sufrir, ¿no? ¿Cómo nos iban a inquietar los discípulos cuando Jesús les venía diciendo que lo iban a entregar, que lo iban a matar, que iban a sufrir? ¿Cómo nos iban a inquietar si de alguna manera ellos querían compartir la misma suerte de Jesús? Por lo tanto, si querían compartir la misma suerte de Jesús, sabían que lo que se venía no era tan agradable, ¿no? Yo creo que el texto de hoy, de alguna manera, nos ayuda a pensar verdaderamente qué es la fe, ¿no? ¿Qué es finalmente tener fe? La fe es pensar y creer que las cosas que yo deseo. La fe es pedir y lograr lo que yo quiero. La fe es simplemente creer en la existencia de Dios. O la fe es, en última instancia, creer en Jesús, creerle a Él y confiar en Él, aunque nos pasen cosas. Porque en esta situación que estamos viviendo, es muy oportuna para darnos cuenta de la fragilidad de nuestra vida, ¿no? Cómo todo puede terminar de un momento para el otro, lo que vemos, ¿no? Lo que vemos con nuestros ojos. Y cómo Jesús nos ayuda a poner la mirada en otra cosa, mucho más cosa, por decirle así de una manera, ¿no? En una realidad, mejor dicho, más profunda y más trascendente y más espiritual, que no podemos comprender, pero que realmente, si confiamos en sus palabras, ¿no? Si creemos en Dios, como dice Él, y si creemos en Él, nos tiene que ayudar a ir llevándonos a la quietud del corazón. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, nos dice Jesús. Como diciendo, esta morada que ustedes están viviendo, esta tierra, no es la definitiva. No sé, con mayúscula, hay muchas habitaciones. El verdadero hogar, podríamos decir, nuestra verdadera patria, está en el cielo. Y esto que tantas veces hemos escuchado y tantas veces nos han enseñado, tenemos que volver a pensarlo y a pasarlo por el corazón. ¿Qué espero de esta vida, ¿no? ¿Espero que pasen las cosas que yo quiero o espero la vida eterna? Tratando de vivir esta vida de la mejor manera, con la mayor felicidad que podemos, pero sabiendo que en definitiva acá no está lo importante, ¿no? Acá no está lo esencial. Lo importante, sí, es caminar con Jesús, vivir en su verdad y vivir de Él. Ahora donde vivir está ya lleno también de contradicciones, de hipocresías, de cosas tan duras que hacen que descubramos que el sentido no está acá, ¿no? El otro día, bueno, hoy me acordaba, ¿no?, de la profecía del profeta Jeremías, cuando habla al pueblo de Israel, que le dice: no podrán llorar a sus muertos ni los enterrarán, ¿no? Bueno, el otro día, acá una familia de la parroquia nos tocó vivir eso, ¿no? Ni siquiera nos dejaron enterrar a Gregorio, ni siquiera nos dejaron despedirlo, ni siquiera nos dejaron dar un responso, ¿no? Todo corriendo a las apuradas, cuando el mundo, cuando el mundo en nuestro país, en muchos lugares, se permite comprar cosas, se permite, no nos interesa. Y aunque nos toque vivir estas situaciones tan duras, volver a poner la confianza en Jesús y saber que todo está en sus manos y que en definitiva nuestro paso por la tierra es para llegar un día a estar con Él en la casa del Padre, con los seres queridos, con aquellos que hemos transitado nuestra vida y con todos nuestros hermanos en la fe. Preguntémonos hoy si estamos inquietos y por qué estamos inquietos. No alcanza con saber si estamos o no inquietos, sino qué es lo que me inquieta, ¿no? ¿Qué es lo que me hace perder la quietud? ¿Qué es lo que me hace perder la paz? Y en definitiva darnos cuenta de que cuando perdemos la quietud es porque en el fondo nuestra mirada, nuestra fe, no está puesta verdaderamente en Jesús, ¿no? Y por eso tenemos que volver a mirarlo a Él, dejarnos que Él nos mire y escuchar que nos vuelve a decir, no te inquietes, no temas, pase lo que pase, esta vida es pasajera y la vida definitiva está conmigo en el cielo. Pase lo que pase, yo soy el camino, ¿no? Yo soy la verdad y yo soy la vida. Seguidme a mí, la fe, que volvamos a poner nuestra mirada en Jesús y saber que Él nos guía y Él nos conduce hacia la patria del cielo. Renovemos nuestra fe en que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo y profesemos juntos la oración del credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, fue sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, dirijamos nuestra oración a Dios Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A cada intención respondemos rezando, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que Él la custodie y defienda siempre, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los pueblos de toda la tierra, por distintas necesidades, para que encuentren ayuda en Dios, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nosotros mismos y por nuestra comunidad, para que el Señor nos acepte como ofrenda agradable, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Como hicimos el domingo pasado, mientras hacemos un canto, ofrecemos que ustedes hagan sus intenciones, pueden hacerlas ahí en familia, hacer participar a los niños también, si no, escribirlas ahí en las redes para que terminemos todos colectando. No vamos a hacer colecta de limosna, sino colecta de intenciones. Las hermanas también. Vamos a pedir por la hermana Madre Nazarena, que hoy cumple sus años. Damos gracias a Dios por su vida. Oremos. Escúchanos, Señor. Las oraciones de tu iglesia y concédenos por tu bondad lo que pedimos con fe, por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna y se abren para los creyentes las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo, nuestra muerte ha sido vencida. En su resurrección, todos hemos resucitado a la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria sin cesar. Misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo nuestro Señor que aceptes y bendigas este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le conceda la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Damián y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, pedimos por aquellas personas vivas por las cuales queremos rezar. Y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecen, ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, José y Damián, y a todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Libra. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo, Todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.